19. Super clásico número 18. Super clásico número 17. Super clásico número 16. Super clásico número 15. Super clásico número 14. Super clásico número 13. Los 20 superclásicos con Alejandro Villalobos. Una pausa y estamos de regreso. La FM regresa en momentos con los 20 superclásicos. Ya están de regreso los más grandes. Los 20 superclásicos. Superclásico número 10. Estamos en la era disco presentando los 20 superclásicos de la música disco. En el puesto número 10, la banda SOS Band y Take Your Time, Do It Right. Thank you.

FM. La radio de los clásicos. Hi, my name is Mark Kitch and I'm a popaholic. FM, la radio de los clásicos, siempre. Italian style, we danced and she whispered TM. The morning. your black or white. Spend my life being a color. Whenever you agree with me, when I saw you kicking dirt in my eyes. Siempre. A dedication to all the refugees worldwide. One time. Say, say, say. I remember when we used to sit in a government yard in Brooklyn. About something.